Conciencia Renovable. Espacio de energías renovables y su ciencia. Biocombustibles. La palabra parece mágica. Evoca, nos trae a la mente vida, biología, cielos azules. Pero es algo en lo que podemos convertir las plantas y otros animales orgánicos, convertirlo en algo para alimentar nuestros coches y salvar al mismo tiempo el planeta. Pero no es magia. Hoy vamos a ver lo que son los biocombustibles, lo que no son, y cómo estamos aprovechando la biomasa, es decir, la materia orgánica de plantas y animales. También hablaremos acerca de las promesas y las compensaciones de los principales tipos de biocombustibles. En primer lugar, ¿cuáles son los biocombustibles? Pues sencillamente son combustibles renovables que pueden estar en estado sólido, gaseoso o líquido y que se desarrollan a partir de vegetales y material orgánico que se pueden procesar para producir combustible que pueda alimentar nuestros automóviles, calentar nuestros espacios de vida o incluso manejar maquinaria. Lo de renovables significa que obtenemos los recursos para hacer el combustible a partir de algo que podemos reponer fácilmente en un plazo razonablemente corto de tiempo, como las plantas. Mientras que el petróleo y el gas natural, aunque también provienen de plantas, no son renovables porque tardarían millones de años en formarse para refrescar la oferta de estos combustibles fósiles. Durante décadas se ha tenido la opción de utilizar combustibles sólidos como la madera o los pellets de maíz, aunque últimamente se ha vuelto más popular como una forma de ayudar a compensar oscilaciones en los precios de combustible del petróleo. A efectos de transporte, y con mucho, los biocombustibles más comunes en uso hoy en día son el etanol, que es una forma de alcohol producido a partir de almidón o azúcar, y el biodiesel, que es un combustible a base de aceite o grasas vegetales y animales. La producción de biocombustibles todavía no es una ciencia exacta, debido sobre todo a los muchos métodos utilizados en la producción, pero los datos de producción global y del consumo de biodiesel y etanol es confiable. Después de dejarlo de lado un poco a mediados de la década de los 90, la producción de etanol está ahora mismo en su punto más alto. La producción de biodiesel también, en todo el mundo se disparó una producción de millones de litros diarios. Estos combustibles alternativos son muy útiles, pero ¿cómo se convierte la biomasa en algo utilizable? El etanol, que en algunos lugares también se conoce como alcohol de grano, se obtiene mediante la fermentación de materiales vegetales. Tradicionalmente, esto ha significado la fermentación de la parte consumible de los cultivos, especialmente de maíz o de la caña de azúcar. Una gran desventaja de esto es que coincide con la oferta de alimentos para destinados a consumo humano o para consumo de ganado. Pero hay nuevas investigaciones que se centran en el uso de biomasa celulósica, que consta de las partes no comestibles de plantas, como pudieran ser los tallos de maíz. El proceso consiste en convertir el material vegetal en glucosa, para que luego pueda ser fermentada, como cualquier otro azúcar, y a partir de esto producir el etanol. La lignina es un subproducto del proceso y se quema para proporcionar energía adicional que ayuda a completar el proceso. Si bien se puede utilizar como un combustible en su forma pura, este biocombustible se combina generalmente con gasolina, todos los vehículos de gasolina pueden trabajar fácilmente con lo que se llama gasohol, que es una mezcla de 90% de gasolina y un 10% de etanol. Hay otros vehículos de combustible flexible que también pueden usar lo que se llama el E85, que sería una mezcla 85% etanol y 15% de gasolina. Y a diferencia del etanol, el biodiesel solo ha despegado en la mayoría de países desde alrededor del año 2005, más o menos. La ciencia detrás de esto también es mucho más reciente y un poco más compleja. La mayoría de los métodos de producción de biodiesel comenzaron con aceite de soja o aceite vegetal usado, aunque otros aceites e incluso algas y microalgas se pueden usar ahora mismo también. El aceite se combina con un alcohol, normalmente suele ser metanol o incluso etanol, y lleva también un catalizador como hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, que es lo que todos conocemos como lejía, que se utilizan para iniciar el proceso llamado de transesterificación, que es lo que produce el biodiesel, dejando como residuo glicerol o glicerina. Y al igual que el etanol, el biodiesel se suele combinar con el combustible a base de petróleo, lo que permite su uso para la mayoría de vehículos diésel. La combinación más común se llama B20, lo que refleja un 20% de biodiesel y 80% de diésel de petróleo. Vehículos posteriores al año 96 sería posible utilizar directamente el B100, es decir, un 100% de biodiesel para poder funcionar su motor. El etanol y el biodiesel son los dos combustibles que reciben la mayor parte de la fama, pero hay muchas más opciones de biocombustibles. Desde luego, los biocombustibles no se limitan tan solo a automóviles o camiones. Vamos a echar un vistazo a alguna de las nuevas formas de biocombustibles que están entrando diariamente en nuestras vidas. La gente se ha estado reuniendo en torno a hogueras hechas de madera desde los albores del tiempo. La madera es fácil de trabajar, fácil de quemar y fácil de reemplazar con una gestión adecuada de los recursos. Hoy en día existe una amplia gama de pastillas o briquetas para alimentar nuestras estufas de leña. Estas estufas son cada vez mucho más eficientes en la quema de la biomasa e incluso producen menos contaminación y tienen menos requisitos de mantenimiento. Mientras que los pellets de madera que se hacen de serrín compactado son los más comunes, algunas estufas también pueden usar combustibles hechos de maíz, residuos de papel, cáscaras de nuez y huesos de aceitunas o cerezas. Una tecnología algo menos célebre funciona a base de desechos sólidos como estiércol de ganado o de residuos municipales, y captura los gases emitidos como parte del proceso natural de descomposición anaeróbica. Este biogás contiene altos niveles de metano que se pueden utilizar como combustible. Hay muchas plantas de tratamiento de residuos que tradicionalmente queman biogás, que es cada vez más reconocido como una pieza con mayor potencial en el rompecabezas de la energía, acordes con nuestros esfuerzos para encontrar una solución energética más permanente. Muchas de las tecnologías actuales en desarrollo para apoyar la aplicación de los biocombustibles están en marcha. ¿Pero puede realmente ayudar al medio ambiente y proporcionar una solución realista a nuestras necesidades energéticas? ¿Cómo podría ayudarnos? Las alternativas para las soluciones energéticas tienen que ser más eficientes y salvar el planeta. Nos preguntamos si sirven realmente los biocombustibles para esto. Como es de esperar, no hay una respuesta simple. Y en última instancia, que no son más que una pieza en este rompecabezas de la energía mucho más grande. Ambientalmente hablando, la utilización de biocombustibles no aumenta el dióxido de carbono, ni contribuye al calentamiento global. Las plantas o vegetales absorben carbono a medida que crecen y lo liberan cuando son convertidos en energía. Del mismo modo, los animales consumen plantas que convierten en grasas y desechos, entre otras cosas. Por lo que el carbono de las plantas se libera de nuevo cuando estos productos se convierten en energía. Sin embargo, el carbono ha estado encerrado en el carbón y otros combustibles fósiles durante millones de años y permanece así hasta que nosotros lo extraemos a la superficie para quemarlo. El carbono contenido en estos combustibles llenará ahora nuestro aire, sin ser parte del ciclo anual actual de nuestra atmósfera, por lo que progresivamente el nivel de carbono está aumentando. Desde un punto de vista político, el utilizar los recursos disponibles en cualquier país para el biodiesel significa una menor dependencia de recursos externos como el petróleo crudo. Facilitar el acceso de esta energía con biocombustibles renovables en el hogar o en el automóvil podría significar el largo camino hacia incluso la reducción de tensiones internacionales. Los biocombustibles también son beneficiosos para la economía, dado que la naturaleza de los recursos necesarios para producirlos se encuentran dentro de las regiones agrícolas y forestales de tipo local. Hasta la fecha, no hay ninguna fuente de combustible, ya sean pues, biocombustibles, combustibles fósiles, eólicas, solar o nuclear, que sean capaces de proporcionar la respuesta a todas nuestras necesidades energéticas. Sin embargo, las mejoras en la tecnología están haciendo más fácil aprovechar estos biocombustibles y permitir su desarrollo para contribuir a un futuro más limpio y ecológico. Hasta ahora, no se han podido reemplazar el petróleo y el petróleo diésel a partir del crudo, debido a que los diferentes combustibles tienen distintos contenidos de energía por cada litro. No se puede simplemente comparar el precio por litro, sino por el precio unidad de medida de energía. De esta manera, el costo de la gasolina en promedio por unidad de energía es algo menor que el costo del etanol por la misma cantidad energética. Los biocombustibles podrían algún día convertirse en fuentes de combustible de bajo costo, siendo mejores para el medio ambiente que los combustibles fósiles, pero también presentan retos. La producción de algunos biocombustibles de bajo costo puede causar daños al medio ambiente que no son deseables. Pero ya se están explorando materias primas de nueva generación, tales como algas o hierbas, pero que no son fáciles de producir. Mientras tanto, hay biocombustibles disponibles que son relativamente asequibles. Vamos a ver 5 de ellos. El maíz es solo una de las muchas materias primas que se pueden transformar en etanol y usarse como combustible. Muchas instalaciones en varios países están produciendo etanol usando maíz como materia prima. El etanol de maíz puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero debido a que contiene menos energía que el gas y la gasolina, los vehículos que se desplazan con este biocombustible tienen significativamente menor kilometraje. La producción de etanol de maíz en gran escala también está creando una escasez de maíz para la alimentación. El etanol de maíz también es criticado por la creación de efectos ambientales indeseables. Los opositores de combustible de etanol de maíz y otros biocombustibles sostienen que cuando áreas tales como pastizales o bosques tropicales se destruyen para proporcionar tierras para el cultivo de maíz, el resultado global es un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el procesamiento de maíz en etanol utiliza realmente una gran cantidad de combustible fósil. Aún así, muchos productores están apostando por el maíz. En la actualidad, alrededor de un tercio de todo el maíz cultivado se utiliza para producir biocombustible. Pero sin duda la historia de éxito más grande es con la caña de azúcar y se inició hace décadas en Brasil. En respuesta a las petroleras por la escasez y los altos precios, como resultado de aquel embargo de petróleo de Medio Oriente en el año 73, el gobierno brasileño lanzó su peso detrás del etanol de la caña de azúcar. Ese gobierno alentó con créditos a bajo interés a muchas empresas para invertir en el etanol y en un principio ofrecía subsidios para producir etanol de bajo costo. Hoy en día los subsidios ya no son necesarios y más del 70% de los coches nuevos vendidos en Brasil son vehículos denominados flex fuel, que pueden funcionar con mezclas de un 25 hasta un 100% de etanol. Millones de hectáreas de caña de azúcar se cultivan en Brasil. Sin embargo, muchos países, como Estados Unidos o los que integran Europa, no tienen esta opción, ya que no tienen el clima de Brasil, que tiene el clima adecuado para el cultivo de la caña de azúcar, y tampoco tiene suficiente terreno para cultivarla en cantidades suficientemente grandes como para que sea una buena fuente de combustible para ese país. También se ha dedicado mucha atención a las semillas de un arbusto venenoso, la jatrofa, como una materia prima potencial, particularmente en zonas de India y de África. Y porque no es comestible, la jatrofa, utilizada como combustible, no compite con su uso como cultivo alimentario. Es una preocupación frecuentemente citada con muchas fuentes de biocombustibles. La jatrofa es resistente a la sequía y crece rápidamente. Y es de especial interés para científicos que buscan materia prima barata, porque las semillas pueden contener hasta un 40% de aceite. Estas cualidades suenan prometedoras, pero hasta el momento los cultivos de jatrofa no parecen estar dando rendimientos suficientemente altos, muy probablemente debido a que se ha plantado en tierras marginales que no son de calidad suficiente. La jatrofa también requiere una gran cantidad de agua durante el proceso de crecimiento. Así que, mientras que la planta es barata, puede que no sea ideal para la producción a gran escala. Y por otro lado, una amplia gama de aceites vegetales se está utilizando para crear combustibles renovables, como el aceite de canola, de palma o de soja, que son algunas de las opciones más utilizadas. El combustible producido a partir de estas fuentes se denomina biodiesel y ofrece mejor kilometraje que la gasolina, pero menos kilómetros por litro que los combustibles diésel a base de petróleo que hay disponibles en la actualidad. La economía de combustible de biodiesel puro y su rendimiento es un 10% menor aproximadamente que la del diésel de petróleo. Sin embargo, mezclas de biodiesel con petróleo son cada vez más eficientes, pero por debajo todavía de alrededor de un 2% menos que la variedad de petróleo puro. La planta de canola, que es parte de la familia de la mostaza, produce semillas con alto contenido de aceite, más o menos un 40%, y es una materia prima utilizada con frecuencia para el combustible, particularmente en Estados Unidos y Canadá. El aceite de palma, que se produce en grandes cantidades en Malasia e Indonesia, puede ser una buena opción desde el punto de vista económico, pero ha expresado su preocupación por sus efectos ambientales negativos. El biodiesel presenta muchos de los mismos problemas que el etanol, incluyendo el desplazamiento de los cultivos de alimentos y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia de la transformación de áreas naturales en tierras de cultivo de biocombustibles. De otras fuentes potenciales de combustible alternativo es una necesidad. Las microalgas son consideradas como un combustible alternativo muy prometedor para motores de combustión interna. Las microalgas son organismos fotosintéticos unicelulares que utilizan energía de la luz y el dióxido de carbono, el CO2, con relativamente mayor eficiencia fotosintética. Hay varias especies de microalgas que son atractivas para la producción de biocombustibles, debido a su rápido crecimiento y su fácil cultivo, así como su alto contenido en lípidos, contenido que se puede aumentar sometiendo a las microalgas a determinadas condiciones de estrés ambiental. Uno de los métodos de aprovechamiento de estas microalgas es mediante la producción de biodiesel a partir de su aceite. El combustible de biodiesel da un rendimiento del motor y de emisiones comparable al diésel de petróleo. El biodiesel a partir de aceite de microalgas ha recibido mucha atención últimamente, ya que es renovable, respetuoso del medio ambiente y representa la capacidad de convertir CO2 en aceite. Lo más atractivo es que captura más CO2 del que luego emite en su combustión. Por cada parte por millón de CO2 absorbido por estas microalgas tras su combustión, solo llega a emitirse un 0,8 partes por millón, lo que significa que sirven para eliminar CO2 de la atmósfera. Los biocombustibles de microalgas no son tóxicos, son altamente biodegradables, no contienen azufre, y los materiales sobrantes, después de extraer su aceite, puede ser utilizado para la producción de etanol, como fertilizante de suelos, para cosméticos, para complementos alimenticios y varias aplicaciones más. Las microalgas tienen alta biomasa y lípidos de alta productividad por unidad de área en comparación con otros cultivos. Es 100 veces más productivo que la palma, que es el cultivo más productivo actualmente. Es muy probable que la demanda de combustible en la industria del transporte solo pueda ser cubierto por las microalgas como una fuente renovable. Las microalgas pueden producir la misma cantidad de biodiesel en comparación con los cultivos de colza o de soja, pero utilizando alrededor de 150 veces menos terreno. Por otra parte, las microalgas pueden crecer en diversas condiciones en las que no hay un impacto significativo en la cadena alimentaria humana. Las ventajas del uso de los biocombustibles son claras. Por un lado, disminuyen de forma notable las principales emisiones de los vehículos, como son el monóxido de carbono o los hidrocarburos volátiles, en el caso de los motores de gasolina, y eliminan las partículas, en el caso de los motores diésel. La producción de biocarburantes supone una alternativa del uso del suelo, ya que evita los fenómenos de erosión y desertificación a los que pueden quedar expuestas aquellas tierras agrícolas que por razones de mercado están siendo abandonadas por los agricultores y en el caso de las microalgas no compiten con cultivos destinados a alimentación humana. También suponen un ahorro de entre un 25 a un 80% en las emisiones de CO2 producidas por los combustibles derivados del petróleo, constituyendo así un elemento importante para disminuir los gases de efecto invernadero producidos en el transporte. El consumo mundial de biocarburantes aumenta en varios miles de toneladas anuales, correspondiendo la práctica totalidad de la producción y consumo al bioetanol. Brasil y Estados Unidos son los países más importantes en la producción y uso de biocarburantes. En Brasil, el bioetanol se obtiene de la caña de azúcar y su utilización se realiza principalmente en mezclas a un tanto por ciento con la gasolina. En Estados Unidos, el bioetanol se produce a partir del maíz y se emplea en mezclas con gasolina, generalmente al 10%. En la actualidad, este último país ha sustituido casi el 2% de su gasolina por bioetanol. El biodiesel utilizado como combustible líquido presenta ventajas energéticas, medioambientales y económicas. Significa un desarrollo sostenible tanto en agricultura como en energía. Implica un menor impacto ambiental, ya que reduce las emisiones contaminantes como azufre, partículas, humos visibles, hidrocarburos y algún que otro compuesto aromático. Mejora, por tanto, la calidad del aire y tiene indirectamente efectos positivos para la salud, ya que reduce algunos compuestos cancerígenos. También reduce el calentamiento global, ya que hay una reducción del CO2 en el ambiente, cumpliendo así con los protocolos de Kioto. Es producto biodegradable, se degrada al 85% en 28 días. Implican estos biocombustibles también un desarrollo local y regional. Inducen una cohesión económica y social y facilitan la creación de puestos de trabajo. En el campo industrial puede sustituir a los gasóleos convencionales en motores, quemadores o turbinas y se puede utilizar en flotas de autobuses, taxis o maquinaria agrícola. Por supuesto, favorece el mercado doméstico e implica una reducción de la importación de combustibles, proporcionando mayor seguridad energética en el país en el que se produce. Así que, para terminar, estas son las conclusiones. El sector de biocombustibles está creciendo aceleradamente. Por tratarse las cuestiones energéticas y alimentarias de suma importancia para la población mundial, es necesario prestar gran atención a la rápida expansión del sector de biocombustibles, teniendo en cuenta no solo los beneficios, sino también las posibles consecuencias negativas de la expansión del sector. Debido a las interrelaciones entre los sectores agropecuarios, energéticos y de alimentos, y a que tanto los alimentos como los biocombustibles son bienes transables, las políticas económicas pueden tener consecuencias difíciles de predecir o no previstas, y es necesaria cierta coordinación internacional para evitar que la mayor demanda de biocombustibles por parte de economías ricas tengan consecuencias negativas en sectores de bajos recursos de países pobres, o que aumenten excesivamente la demanda de recursos naturales de estos países, teniendo por tanto consecuencias indirectas como la menor disponibilidad de agua, la tala de bosques naturales o el aumento de precios de ganado o de cultivos no energéticos. También surgen dudas sobre la conveniencia de la aplicación de subsidios para la producción de biocombustibles en el caso de un país que exporte los mismos y utilice internamente combustibles fósiles. El calentamiento global es un mal que nos está afectando permanentemente de diferentes maneras, causando pérdidas humanas y materiales. Si no se toman medidas inmediatas para detenerlo, en pocas décadas habrá grandes consecuencias para la humanidad y para todos los seres vivos. La excesiva expulsión de gases invernadero como son el gas metano o el CO2, entre otros, es una de las principales causas del calentamiento global, además de la tala indiscriminada de los bosques, que son los pulmones del planeta. Se requiere, por tanto, atención urgente de todos los gobiernos de todos los países del mundo para que pongan en práctica planes y medidas ambientales para evitar que este problema continúe, además de poner en vigencia leyes contra la emisión excesiva de gases invernadero por parte de grandes industrias y fábricas. Conciencia Renovable, espacio de energías renovables y su ciencia.